He oído cómo acaba. He oído cómo reventarán nuestros cuerpos a la velocidad de la luz contra el muro de la historia y cómo se dispersarán nuestros pedazos por el cosmos como basura espacial. He oído cómo se partirá el planeta en un golpe de tos provocado por nubes de ceniza y cómo jalean nuestros pulmones asmáticos conectados a una máquina de respiración asistida. He oído a los mejores destrozados de la peor forma por la crisis financiera y a mi generación destruida por el paro, la química y las bombas. He oído cómo seremos tiroteados por contables a la salida de un centro comercial en las afueras y cómo será retransmitido en directo como si fuera una película. He oído el final y os puedo asegurar que no era gran cosa. No será espectacular. No habrá un estallido, ni un quejido siquiera. No nos daremos ni cuenta. Es este ruido que oís sin escuchar y que no os deja oír más, que todo lo llena y nunca cesa, como un descomunal zumbido de abejas golpeándose furiosas en panales de cristal. Es este alarido de agujas cargadas de diazepam, pam, clavándose en brazos de piedra y el ensordecedor chasquido de los pobres que se retuercen de hastío como culebras. Es este rumor continuo, interminable y tenaz, de ciudades derruidas, depresivas, enfermas, de edificios con úlcera que crepitan como el esqueleto de los viejos cuando van a morir, como el cráneo de los niños hambrientos cuando mastican la sopa. Es este rugido que puede oírse en las venas abiertas de la locura y las pupilas devoradas por la droga, en el cuello que se parte de los suicidas y en las manos agarrotadas de las víctimas, en las bocas deformadas por la tortura y en el rostro disecado de los adictos al sexo, que se corren con náusea y se masturban viendo imágenes de guerra. Es el aullido de los animales carbonizados en un incendio que transforma el paraíso en un infierno con piscina. Es el chillido del horizonte mientras lo entierran en cemento y cal viva, y el vacío de la tierra cuando las excavadoras le perforan el pecho para extirparle el corazón. Es el lamento de mujeres preñadas que se apuñalan con las uñas y se abren las entrañas como si fueran semillas para sacarse a sus crías, y es esta atronadora soledad de los cuerpos, este estrépito inútil del día a día, y este silbido de las almas cuando se arrastran por las rocas, con un desgarrador ronquido de derrota, ronquido de derrota. Es este estruendo que brota de las heridas, la voz que aúlla en la sangre y te escuece bajo la piel, como si te inyectases gasolina, esa voz que tú llevas por dentro y los yonkis llevan por fuera, que te corroe los huesos como carcoma, y se transforma en eructo cuando abres la boca. Son todas esas voces juntas gritando a la vez en todas partes de esta tierra agotada, estreñida y sudorosa. Ese soliloquio colectivo de súplicas, bramidos, arcadas, susurros, bostezos, suspiros, insultos, gemidos y relinchos de caballo que oís incluso dormidos si es que os deja dormir, desde que nacéis hasta que morís, si es que os deja vivir. Es el chirrido de la oficina y la producción en cadena que os tritura y escupe como carne de hamburguesa sobre el túmulo de la acera, en el que se amontonan los muertos sin nombre, los cuerpos sin dueño, los soldados sin identificar, los padres sin hijo, los bebés sin madre, las casas sin gente, la gente sin suerte, el pulmón sin aire, las vidas sin abrir. Es el llanto de la fosa común donde gimen los tumores incurables, las palabras indecibles, los miembros fantasma y los daños colaterales, las manos vacías, las camas sedientas, el reuma en los riñones y el ataque de ansiedad. El abrazo devuelto a remitente, la carta de amor que no llega a su destino, el grito de auxilio que nadie escuchó, los niños violados que dejan de crecer, los desaparecidos que se hunden en la olla del mar, las mujeres asesinadas por el fruto de sus vientres, los fetos que rugen con un dolor de parto que les dura hasta la muerte, el anciano que pierde la memoria para olvidar su vejez y los cadáveres de indigentes que se descomponen en las oficinas de banco mientras los gatos les devoran el rostro y un vómito de sombras pasa de largo caminando sobre una cinta mecánica en dirección al trabajo. Ese ruido que oís es el desfile de sus pasos hacia ese abismo impasible de las horas por el que caen sus sueños y sus facturas, sus empleos y sus billetes de metro, sus deseos incumplidos y la matemática incompleta de sus besos, sus contratos temporales y su eterno desengaño, el ticket de la compra, la orden de desahucio, la carta de despido, el certificado de defunción y el traje de difunto. Es la soledad de los domingos bajo el tibio sol de marzo y el sabor a metal de los fracasos y ese escalofrío que nos recorre las vértebras y esa espuma del champán que apuramos como si fuera cianuro. Y el agujero en el pantalón y la caries y la metástasis y el vértigo y el desamor y todo lo que se fue y nunca será, nunca, nunca será, que cae como una lluvia de clavos sobre nuestros hombros atravesándonos. Es este ruido que escucháis, más profundo que los ojos del ahogado, más dentro que las células del pánico, como veneno en el estómago, dentro de dentro, más incluso que el aire que respiráis, que llega más allá de lo que hay, que está donde nada es, donde nada hay más que el ruido mismo. Es ese ruido que lleváis metido en el tuétano de los océanos, en la sangre de la sangre, en el átomo del átomo, dentro, de dentro, de dentro, incluso más, donde ya no hay hueco, ni vacío hay. Donde solo hay ruido y por debajo ruido y más ruido dentro y ruido más allá del silencio de las flores, tan lejos que ni siquiera lo oís, aunque ahí está ese ruido que empieza donde acaba el fondo, donde no hay retorno, donde nada llega ni puede escapar. Ese ruido es la grúa que nos transporta aún vivos como huesos para el cocido, hacia un desguace de hombres donde somos deglutidos por las muelas de gasóleo de unos hornos crematorios. Es el estampido que hacemos al estrellarnos contra el sótano de números y decretos, como un diluvio de monedas, tuercas y tornillos que sirven de desayuno, merienda y cena a un ministro, un agente de bolsa, un violador, un director de banco, un estafador, un contable, un rey, un bufón, un presidente, un asesino, un policía, un sicario, el presidente del Fondo Monetario Internacional, un genocida, un jefe de prisiones, un funcionario de represiones, un subsecretario de ejecuciones y martirios, un consejero de hacienda, un ladrón, un asesor, un gobernador, un emperador, un emparador, el presidente de los Estados Unidos de América, un verdugo, un antidisturbio, un torturador, el comisario de la Unión Europea, un atracador, el presidente del Banco Central Europeo, un francotirador, su excelencia altísima, ilustrísima, el presidente del Banco Mundial, un exterminador, un mercenario, un general, un caníbal, un maltratador, una primera dama, un obispo, un pederasta, el presidente de la Reserva Federal, el presidente de Monsanto, un explotador, el presidente de Lehman Brothers, de Goldman Sachs, de Standard & Poor's, de Apple, de Facebook, de Twitter, de Microsoft, el presidente de Rusia, de China, de Irán, de Siria, de Corea, de Israel, de Egipto, de Etiopía, de la Exxon, un trepanador, un golpista, un comandante, un dictador, un talibán, un jeque de Arabia Saudí, un terrorista de Al-Qaeda, del Daesh, de la OTAN, de la CIA, del Mossad, de Interpol, el jefe de la Policía Nacional, la Guardia Real, los escuadrones de la muerte, la mafia local, un traficante, un cártel, una petrolera, el dueño del gas y de la luz y del mismo sol, el presidente del mundo, un telepredicador, un papa, un rabino, un mulá, un ayatolá y todos los hijos de Dios que matan, decapitan, violan y bombardean en nombre de Yahvé, Jesús, Alá, el petróleo, los diamantes y el coltán, y los ángeles y los arcángeles y los yihadistas de Wall Street que hacen la guerra santa como manda el Dow Jones y fabrican jabón con nuestra grasa y sudor mientras se ponen ciegos de anfetas, ketamina y cristal y lanzan obreros desde las azoteas de sus rascacielos de vidrio, hormigón y pladur. Ese ruido aterrador que te despierta, que confundes con tu voz y resuena en tu cabeza, que no te deja oír el aire que respiras y la sangre que bombeas. Es el bufido del hombre que salta por su vida y descubre que no vuela. Es tu sombra que te persigue y no te alcanza, y es el mundo que se tira por la borda mientras la orquesta interpreta otro vals y los camareros sirven la cena. Ese ruido es la lluvia de albañiles que ametrallan el asfalto con su frente. Son los refugiados que cuelgan de las alambradas como ropa tendida. Es la humanidad que se come con cuchara a la otra mitad, la familia que desmiga el sofá para mojarlo en la leche y el crujido de los dientes que mastican dientes y las encías que mastican lengua. Ese ruido es el siseo de la cámara de gas instalada en la oficina del paro. Es la música del centro comercial que vende la felicidad a 5 euros. Es la demolición del atardecer para construir un apartahotel con vistas al vacío. Es la agencia de viajes que organiza excursiones para ricos a barrios de chabolas periféricos y el tráfico que sufre un colapso nervioso y el móvil que sigue sonando tras el atentado bajo los escombros. Ese ruido es el mendigo que se come la piel de sus dedos y la madre que rebusca en la despensa un abril de primaveras para sus hijos. Es el ministro que ordena por decreto el final del verano y el dictador que impone por las armas la llegada del frío. Es el filósofo fusilado por reírse como un niño, el juez que se toma la justicia por su mano, el presidente que manda callar a gritos, el policía que tira a matar y la manifestación que baja la voz. Ese ruido es la coca que brama como un tren en tus oídos mientras suenan por la radio los mugidos del matadero. Es el tío que muere de hambre en prime time y bate un récord de audiencia. Es la cadena que ofrece en continuo ejecuciones de presos y en los anuncios conecta con una masacre. Es el desahuciado que se ahorca en un reality show. Es el ruido blanco del televisor al final de la emisión. Y es el silbido de la asfixia de 7.500 millones de seres humanos respirando con pulmones de acero. Y el espanto en los ojos de un recién nacido. Y la muerte que se arranca las uñas. Y el silencio que se vuela los sesos. Y todo este ruido que hacemos desde que nacemos hasta que morimos. Para ensordecernos. Buenas noches. Habéis oído cómo acaba todo y es así como empieza el grito en el cielo. Este poemario que tengo el placer de presentaros hoy aquí gracias a la generosidad de los profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga y a la Casa Invisible que ha hecho visible este vídeo que ha sido en parte censurado por YouTube en las últimas horas, aunque es un vídeo que está realizado con imágenes sacadas de esa misma página de vídeos. Le resulta violenta la imagen y la poesía que se muestran aquí y no le resultan violentos tantos vídeos que hay racistas, machistas, xenófobos y violentos en su propia red. Pero en fin, afortunadamente nos quedan espacios donde esto se puede emitir tranquilamente y aunque no creo que sea disfrutar la palabra que más le convenga a un vídeo como este, por lo menos sí que habéis tenido la posibilidad de sufrirlo y padecerlo. Aunque también espero que sea un exorcismo el que hoy vamos a intentar hacer aquí con los poemas de este grito en el cielo, que empieza, como os decía, de esta manera y empieza en el corazón del imperio, en la capital, que no es Nueva York, como pensamos o como nos dicen, sino su reverso tenebroso que es Detroit, a la que le dedico estos versos. Detroit ha sido destruido. Su cuerpo devorado por termitas con dientes de carburo parece un corazón acribillado a balazos que agoniza entre las fauces de una familia de lobos. Sus casas melladas como la dentadura de un pobre bostezan enseñando sus empastes de cemento y cierran su boca sobre niños desconchados que juegan a hacerse el muerto en un parque sin columpios. Detroit está desierto. La ciudad del motor cruje como un cangrejo oxidado. Sobre su playa de mugre, varados estómagos de ballena, fábricas, hospitales, bibliotecas, teatros, oficinas, escuelas, fósiles de dinosaurio de la última glaciación bursátil, evacuados a la carrera al declararse la epidemia y arrasados por la rabia del tiempo, el huracán de las horas y una luz de Fukushima con epicentro en la piscina de un agente de bolsa. Detroit se ha quedado huérfano. Sus padres desangrados por bandadas de vampiros, sus madres abolladas por el martillo del viento, que barre como colillas a los que no han escapado y los arrastra con desgana hacia los vertederos. Alguno queda olvidado en el abismo de las esquinas o baila por las calles con el fantasma de las banderas. De noche camina dormido por el filo de los tejados y sueña con suicidarse lanzándose bajo las ruedas de un vehículo que circula en dirección prohibida. Pero no hay más coches que los que arden en la ciudad del motor. La peste de Detroit tiene el hedor de neumáticos que se queman. Detroit es una hoguera de esqueletos de goma. Detroit es un incendio de billetes de dólar. Detroit es el cadáver tirado en la cuneta. Detroit era una fiesta y hoy es una calavera. A Detroit le dedico un tríptico porque no sé si habéis visto algunas de las fotografías que se han publicado en los últimos años de una ciudad que ha sido devastada por el capitalismo. Es la capital del poscapitalismo, es una ciudad casi desierta, ha perdido el 30% de su población. Después de haber sido los años 60 y 70, como la niña bonita de Estados Unidos, ¿no? La central de la industria automovilística, el lugar donde la música negra, el funk y el soul representaban esa alegría de vivir del capitalismo más ufano y más orgulloso de sí mismo, que ha acabado convertido en una ruina destruida, como cuento en esta elegía de Detroit. Detroit tirita como un millón de inviernos, como un hospital de yonkis, como un vendaval de pobres, porque Detroit se ha quedado tirado en las calles de Detroit, donde no queda un alma, solo cáscaras humanas hinchadas por la ventisca que les azota las entrañas y les desquicia las ventanas con un frío de hipoteca y un aliento de autopsia. Detroit busca a Detroit en los contenedores de basura para tener algo que llevarse a la boca y encuentra a Detroit en cada fruta podrida. Detroit se come las uñas para matar el hambre y el hambre mata a Detroit clavándole las suyas en la tripa. Detroit se come sus manos para no ver cómo le tiemblan por el temporal de nieve y deudas y la borrachera eterna en la que Detroit muere infinitas veces y ninguna resucita. Detroit tiene todas las muertes, pero no le queda vida. Detroit vomita por los rincones, mendigos, ateridos, alcohólicos, enfermos cadavéricos, adictos, chulos, violadores, asesinos, camellos, putas y chaperos, que se le pegan a la piel y le brotan como el sudor porque la suciedad de Detroit le sale a Detroit de dentro. Detroit duerme bajo los cartones de Detroit, bajo los periódicos de Detroit que cerraron hace milenios, después de publicar que Detroit estaba desapareciendo en un Hiroshima silencioso de divisas y stock options. Detroit se está borrando del mapa como una mancha de humedad en la pared del capitalismo, una mancha que hay que limpiar de la camisa de los Domingos Unidos de América. Detroit tose la sangre de Detroit en un sudario, porque Detroit lleva un Chernóbil en los pulmones, lleva una cajetilla de tumores, lleva una pistola de desahucios, lleva una jeringa de suicidios, con la que las madres de Detroit chutan queroseno a sus hijos, que explotan como pozos de gas, con una llamarada azul hielo. En este poemario quería hablar no solo de ese mundo que nos puede parecer lejano, esa capital del imperio, sino quería hablar de las provincias de ese imperio a las que pertenecemos. Y por eso también hay muchos poemas dedicados a la situación que padecemos en este país. Como no puedo leerlos todos, voy a empezar leyendo algunos de ellos y quizá los que mejor resumen esta anatomía de España son los siguientes, los que se abren precisamente con un poema que se llama así, Anatomía de España. Tiene este país la boca reseca como la costra de un grito, una llaga en la garganta de tragarse el periódico y el estómago revuelto de vomitar cementerios. Tiene este país un murmullo de arena que le recorre la piel como a un difunto, de tanto dejarse azotar con el cilicio y un silencio de zulo y muy señor mío con olor a sacristía, cuartel y sobaco, tan siniestro como el roce de las sotanas cuando arrastran sus faldones por el suelo. Tiene una plaga metida en el intestino, tiene un nido de bichos rastreros que le devoran las ganas y los ovarios y escupen huesos de aceituna en el plato donde atajos de ratones se pelean por roerlos. Tiene los ojos en blanco porque lo ve todo negro. Tiene párpados de plomo por un eterno cansancio. Tiene los dientes torcidos de mordisquearse los codos. Tiene la lengua de esparto de lamerse las heridas. Tiene la espalda doblada de llevar dioses a hombros y las manos doloridas de golpearse en el pecho. Tiene miedo a los espejos y a los armarios. Unos los ha cubierto con sudarios y banderas, otros los ha clausurado con mortero. Tiene miedo de hurgarse bajo las uñas y los colmillos no vaya a encontrarse con sus facturas y sus delitos. Tiene este país forma de ataúd, cuerpo de jota, cara de nicho, un parto que no le nace y una muerte que le vive demasiado. Han puesto el país patas arriba y boca abajo. Un país patas arriba de personas boca abajo, abatidas por una infantería de contables bajo un silencio impertérrito que acalla el deshielo de la calle donde se desploman edificios flácidos como pieles de bebés sin carne. Un país patas arriba, doblado sobre sí mismo, hecho un ovillo de hombres, que se agarra de los tobillos, se lame las heridas con deleite y sin anestesia se las cose con hilo para los dientes. Un país patas arriba de ciudades que se marean, pierden el equilibrio, caen sobre una sombra de vino y acaban bebiéndose el sudor de su frente y la sangre en tubos de ensayo. Tiene una pistola de arena en la mano, con la que se apunta al centro de la boca y se dispara un desierto de números que le vuela los sueños. Tiene una guillotina de afeitar con la que cada día se corta el cuello. Por la herida le sangra un préstamo, por la sangre le corren galgos, pero la sangre no llega al río y el río se le queda dentro, donde el pobre muere ahogado como un insecto en un charco. Pero cuidado, cuidado con ahogar a los insectos en un charco, porque pueden rebelarse y convertirse en plaga. Seguid poniendo a este país patas arriba y boca abajo, hacedle morder el polvo y arañar el aire con sus uñas de lagarto, metedle rabia y viento, veneno en las encías y dejad que se le pudra el estómago con yogures caducados. Dadle de comer mostaza, dadle de comer espinas, dadle de comer ombligo, dadle oscuridad a la boca, al pecho clavos, a los niños filetes de goma, cuchillas a los brazos. Vosotros veréis. Dadle a un país a probar su propia medicina y no tendrá cura. Dadle castigo y no tendrá piedad. Como no quiero que esto sea tan sombrío todo el tiempo, vamos a salir de este grito para escuchar algunos gemidos. Vamos a escaparnos de aquí volando para irnos al cielo con ella. Te fuiste y me dejaste una bandada de pájaros furiosa revoloteándome en la jaula del cráneo. Mi boca sangraba como si le hubiera arrancado a uno de ellos la cabeza de cuajo. Aún tenía un cosquilleo en los labios y al tocarlos encontré una de tus plumas asomando por la comisura, roja como tus ojos a oscuras, tibia como tu carne en mis manos. La saqué despacio, por temor a hacerme daño, y me corté los dedos con su filo de acero. Brotaban madrugadas por la herida que gemía con tu voz cuando follamos. Fue como sacarse una navaja del costado, pero sentir que sigue dentro la hoja, clavándome sus dientes en el hígado, las uñas en el vientre de mis átomos. Tuve miedo y vértigo, ganas de arrojarme como un náufrago a tus muslos y lamerte la saliva del coño. Te deseé tanto que me dolieron el futuro y el pasado, y maldije haberte conocido, y lamenté no haberte conocido antes. Las aves graznaban en mi oído, su aleteo me golpeaba el rostro, sus picos me comían del cuello y me escocía hasta el aliento. Tengo la cabeza llena de tus pájaros. Me has anidado en la azotea. Te lo advierto. Te voy a desplumar. Muchas gracias. Voy a ver si consigo anidar en vuestras azoteas y desplumaros con algunos picotazos amorosos como los que me despluman a mí y me salvan de tanto infierno, porque en este libro hay muchos gritos en el cielo, pero también hay muchos cielos con muchos gemidos. De esto va la segunda parte del poemario, de la que os quiero leer algunos poemas, como este que lo abre, que la abre y que dice así. Todo lo que hace falta, se titula. Ha hecho falta que yo caiga muchas veces. Ha hecho falta que tú sientas el vértigo dorsal de mi esqueleto y que esquivases la muerte sin evitar su misterio. Ha hecho falta morir tan de continuo y continuar viviendo con la piel para afuera, cambiar de sábanas y cielo, morder la tierra como quien muerde un corazón y chupar su jugo y escupirlo en la boca del otro. Ha hecho falta que tú y que yo retocemos sobre el filo de los finales para alcanzar este principio. Ha hecho falta que nos echáramos a faltar, antes incluso de habernos conocido. Ha hecho falta todo eso, que crucemos un océano sin respirar y bebamos un diluvio con los párpados para que tú y yo acabemos metidos en este espejo de dos caras en el que confundimos nuestros reflejos iguales pero distintos que forman esta insólita soledad solidaria que es todo lo que tenemos y somos y es inmenso. Cuando dos pájaros comparten todo eso, esa insólita soledad solidaria, viajan al lugar de donde no se vuelve. Te haré llegar a donde nadie ha llegado. Te haré llegar a la llanura negra, al continente ciego, donde el manantial de noches y la luz de cristal. Te haré llegar y me dirás condena. Te haré llegar y me dirás calvario. Te haré llegar y me dirás cautiva. Te haré llegar y querrás quedarte. Te haré llegar más allá de nosotros, a donde no podamos alcanzarnos, debajo de la sombra del sol, detrás de Dios, por la curva de los derroteros, en la que todo se pierde. Te haré llegar y me dirás ven conmigo y me cogerás de la mano muy fuerte, hasta olvidarme. Y me dirás clava, y me dirás semen, y me dirás quiero, y me dirás duele, y me dirás muero, y me morderás. Habrá sangre en nuestros dedos, habrá un crepúsculo en tus ojos, amanecerá de golpe y enseguida caerá el cielo de bruces y volverá a anochecer. Te haré llegar aún más lejos de lo que piensas, donde sentir pierde el sentido, por encima del aire donde los pájaros no pueden, solo la nieve, y me dirás gracias, y no me despiertes, y nunca, y para siempre, y te quiero, y túmbate a mi lado, en el hueco de mi espalda, y tú quién eres. Y yo te diré que lo he olvidado, y te cogeré tan fuerte de la mano que sentiré miedo, y te diré voy, y te quiero, y túmbate junto a mi boca, que voy a meterte la lengua hasta el principio para llegar contigo al final. Y tú me dirás vamos, y no me hagas volver. Un poco de agua que me ahogo. Si cuando vas al lugar de donde no se vuelve, lo pierdes todo, hasta el aliento. Para llegar a ese lugar del que no se vuelve, hay que convertirse, como dice el título de este poema, en vasos comunicantes. Cuando tienes mi sexo en tu boca, yo tengo tu sexo en la mía y somos dos vasos comunicantes que se entienden con la saliva. Una maquinaria simétrica de una sola pieza que funciona como una fábrica y nos lamemos como los perros para limpiarnos las sobras y pulirnos las paredes hasta dejarlas sin sombra y nos chupamos los bordes como las crías chupan las ubres para sacarnos el jugo que sabe a genética y extraer el petróleo que contiene el secreto de nuestras vidas y nos apuramos con la lengua hasta las últimas consecuencias y estamos tan dentro del otro y tan fuera de nosotros que nos perdemos de vista, pero nos vemos de veras. Y no hacen falta más palabras para hablar en nuestro idioma. Somos entonces uno y ninguno. Somos todos y nada, y siempre y nunca, y ahora y lo mismo, de una vez por todas. Y después de estos versos obscenos, unos un poco más tiernos, aunque hablan más o menos de lo mismo, pero de otra postura. Esto es lo que ocurre cuando los vasos comunicantes empiezan a funcionar como una maquinaria simétrica de una sola pieza, finalmente acabas por desaparecer, que así se llama este poema. Nos encajamos el uno en el otro, como piezas de un reloj, tan juntos y tan acurrucaditos, que cabríamos en un dedal, tu cuerpo metido en el mío, pero también al revés, ocupando tan poquito, como si fuéramos uno, o incluso menos de uno, a puntito de no ser, de escondernos en el otro y de desaparecer. De desapariciones vamos a escuchar ahora unos versos. Después de haber estado en el cielo con ella, me temo que nos vamos al infierno con ellos. Se hunden sus cuerpos como un diluvio en el agua, en el ácido mar que deshace sus huesos sin dejar rastro ni restos. Como si nada sucediera, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si no. Lluvia que acribilla la piel del océano que no sangra y apenas se estremece. Como si nada, como si nunca, como si nadie, como si no. El mar los devora en silencio con su hambre sin dientes, su lengua de buitre, su boca de cárcel, su tripa de cal. Se los traga y no se sacia, se los bebe y tiene sed, los ahoga y ni se entera. Como si apenas, como si casi, como quizás, como que no. La tierra no los quiere y los echa al mar. La barca no los quiere y los tira por la borda. Las olas no los quieren y las algas los devoran. Sus cuerpos se derraman en el agua como arena de un saco, como piedras, como llanto, como adiós. Su carne se disuelve en la bañera, crepita, hace espuma y burbujea con un ruido de lombrices, de huesos que se derriten como si fueran de sal. como si fueran de nada, como si el mar fuera lava, como si fuera alquitrán, que se despega a las piernas y a los brazos, al estómago, al oxígeno y al ánimo, como un traje de petróleo, sombra y plomo que sus músculos no pueden soportar. Arañan con las uñas la espina del aire como si agarrasen una cuerda invisible y dejan un reguero de sangre entre las nubes con el que las gaviotas enrojecen la tarde. Estiran los brazos al cielo como si el cielo les oyera, como si alguien, como si Dios. Pero hasta el cielo les ha dado la espalda y no hay un alma a esta hora. No hay un alma. No quedan almas ni guardas costeras, solo barcos piratas que le llevan en galeras. Mecen las olas a los niños en su cuna de agua, en su tumba de sal, en su nicho de mar, mientras sus madres se ahogan y se agarran a sus cuerpos que flotan como si fueran madera, como si no fueran, como si viento, como si muerte, son solo burbujas en la superficie, espuma de jabón que desaparece bajo el voraz oleaje, cadáveres que el mar escupe a veces sobre playas de turistas impasibles o acaban descosidos contra un arrecife. Tal vez en las redes de los pescadores son peces sin branquias que boquean, que se beben adriáticos de un trago y les cabe un océano en los pulmones, como si nada, como si aire, como silencio, como si ruido, como si la marea la llevaran por dentro. Hacen un túnel en el agua para llegar hasta el fondo, donde no hay luz, donde no hay pez, donde no hay nadie, donde no hay aguaceros de gotas negras en una noche tan oscura como los ojos de un buey. Van hasta el fondo, yo lo sé, y allí en el fondo se clavan como arterias, como dientes, como la sangre, como la hiel, como estandartes de un ejército derrotado, mecido por la corriente que les balancea incesante como espigas de un maizal. Parece un maizal quemado, un negro maizal de cieno, maizal de carbón helado, un campo de nervios nerviosos, un cementerio de clavos en una negrura lunar, pero el blanco de sus ojos da un halo de luz suficiente para guiar a las sierpes que les devoran la carne y les dejan en los huesos, como si fueran de leche, como si fueran de sol, como si de cera, como si de luna, como si de no. No saben cuántos han sido, ni siquiera saben si fueron, ni si han dejado de ser. No están ni vivos ni muertos, ni entre la vida y la muerte, ni ayer, ni mañana, ni hoy. Podrían haber muerto, dicen en las noticias. Podrían haber muerto mil, dicen los titulares. Podrían haber muerto más, dicen las ONG. Pero son tan negros estos negros, tan oscuros son sus cuerpos, que son como el fondo, que son como el lodo, que son como un pozo, que son como el cosmos, que ni siquiera los ves, pero están ahí, porque en algún sitio han de estar, porque los vieron partir, porque hay quien los echa de menos, y han rescatado a algunos que han contado que eran muchos, dicen que 900, algunos otros que 1000, puede que 1500 o quizá fuera 1 millón, quién sabe, tanto da, han dejado de contar, han perdido la cuenta, han cesado la búsqueda, ya solo lo sabe el mar. Ni siquiera su muerte es segura, tampoco entonces su vida. Podrían haber muerto, podrían, dicen, pero también podrían no. Como si nada hubiera sucedido, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si nada, como si nunca, como si nada, como si nadie, como si no. Pero sí, pero eran, pero mueren, pero fueron, pero son. de los otros, habla también el grito en el cielo, de esos que no aparecen en las noticias, que están al otro lado de la tapia, o cuando aparecen ni siquiera se sabe cuántos son, cuántos han muerto, como en el caso de la noticia que inspiró estos versos, que decía literalmente, como se dice en uno de los momentos del poema, podrían haber muerto 1000 personas en el mar, ni siquiera se sabe cuántos podrían haber sido, y de hecho nunca se supo ni nunca se dijo. Simplemente por los testimonios de los pocos supervivientes se pensó que podrían haber sido alrededor de 1000. Y son muchos, muchos los que siguen muriendo en esa tripa de cal, en esa fosa sin fondo que se ha convertido en el mar que nos rodea y que sigue siendo un agujero negro en el que se pierden seres humanos como si no fueran seres vivos, como si no fueran personas y no forman parte de las noticias. Quería hacerles mi homenaje con este poema que habéis escuchado, como este otro que también habla de los otros, más cercanos a nosotros, a este lado de la valla de Melilla. La vida de los otros, se llama este poema. Y dejan detrás al marcharse las huellas de su paso por el piso, el eco de su aliento, el hueco de su desaliento, y una cicatriz en el aire de las uñas y los dientes con los que se aferraron hasta el último instante a la remota posibilidad de escapar del desalojo. Cuando les echan de casa, no les desahucian del todo, quedan flotando dentro, como en una pecera, no solo sus recuerdos, también lo que habrían vivido entre esos muros, la vida que jamás vivirán, que sigue su curso como si nada hubiera sucedido. Hay días en que los nuevos inquilinos encuentran una fruta mordida en la nevera, un libro movido de sitio, o una cama que se estremece en silencio, como si hubiera muerto un ser querido. Sí, en este libro se habla en no pocas ocasiones de lo que podría haber sido y no fue, de las vidas frustradas, de los zarpazos que nos están dando y que están rompiendo biografías. Hablaba de los otros, este poema habla de nosotros, que podemos ser también esos otros. Dice así. Nosotros, que nos creíamos águilas imperiales con alas resplandecientes, desplegadas como planeadores para un vuelo estratosférico que sería la envidia de las nubes, y que soñábamos con ascender más rápido que los cohetes por encima del polvo y de la fiebre, más allá de planetas y satélites, hasta donde la nada se pierde y todo comienza a suceder. Nosotros, que queríamos llegar a la altura de los dioses para retarles a duelo y proclamarnos inmortales frente a la eternidad. Nosotros, que íbamos a ser los primeros en saltar el horizonte con la gracia de un ballista, correr más veloces que el futuro y llegar al porvenir por delante del presente, que pensábamos atravesar los límites del límite sin encontrar nunca un final y veríamos amanecer antes que el sol y alcanzar todos los sueños. Nosotros, que veníamos a cumplir las promesas incumplidas y a dar a nuestros genes una segunda oportunidad. Nosotros que estábamos destinados a borrar la incertidumbre de los calendarios y los fracasos del álbum de fotos familiar, porque podíamos cambiar la dirección del viento, el curso de los ríos y el sentido de las agujas del reloj. Nosotros que éramos jóvenes e invencibles como los héroes de un mural. Nosotros. Nosotros que estábamos en la flor de la vida cuando se declaró en instancias superiores un invierno permanente que nos heló la sangre y se nos cayeron las hojas como mechones de pelo y se endureció tanto la tierra y dolía tanto el aire que se nos pudrió el tallo y la carne se nos marchitó. Nosotros que fuimos mansos porque íbamos a heredar la tierra y pobres de espíritu porque nuestro era el reino de los cielos, que no sentimos hambre ni sed de justicia hasta que tuvimos que dar de comer a la tenia de un presidente y saciar el hígado de un inversor. Nosotros, que nos creíamos invencibles hasta que fuimos derrotados en una oficina del paro. Eternos, hasta que firmamos el primer contrato temporal. Nosotros, que hemos sido desterrados de nuestras casas y llevamos hogar a la zona de tránsito, hotel al albergue y restaurante al comedor social. Nosotros, que teníamos todas las puertas abiertas, pero acabamos arrojándonos por el balcón. Nosotros, que somos sombras de lo que nunca fuimos, que ni un solo día hemos sido héroes, que no volveremos a ser jóvenes, que no volveremos del destierro, que no. Nosotros, que habitamos en el corazón de los desiertos. Después de la de arena vamos a dar un poco de cal, o más bien de agua. Porque no solo somos desierto, no solo habitamos en el corazón de los desiertos, sino que también podemos convertirnos en lluvia y empaparnos. El grito en el cielo, el grito que abre el libro, se cierra con un poema llovedizo dedicado a aquel tiempo en el que fuimos tempestad, que yo creo que a veces seguimos siéndolo y no deberíamos dejar de serlo nunca. Parieron sangre los días de mayo. Parieron con dolor, como una esquina se duele de estar siempre tan torcida. Sangre que rociaba la tarde de nubes heridas, ventisca de hombres y cielos contrariados. Mayo era un navajazo en la espalda de aquel año 2011, por el que brotaban muchedumbres a borbotones, a empellones, por miles, con las manos tan sucias que parecían manojos de noches en vela, dispuestas a despedazar el sol con los dedos y las uñas manchados de tormenta. Tenían hambre unos de otros, tenían ganas de comerse hasta hartarse. Echaba mayo sangre por las calles apaladas, riadas de sangre que se convertían en gente, gente que se transformaba en llanto, llanto que pedía guerra, guerra que pedía muerte, muerte que añoraba vida, vida que soñaba mayo, mayo que quería septiembre y un septiembre que paría madres. Se abrió mayo como una granada reventada por un disparo y escupió su carne roja, su carne húmeda y roja sobre la calle, sobre la ruina, sobre la plaza, sobre la panza descosida de las ciudades. De las ruinas brotaba un vómito de almas con las bocas tan abiertas, tan hambrientas, que les cabía la tarde entera entre los dientes y la noche en las ojeras y el día en los bolsillos y la vida en cualquier parte. Mayo paría mayos. Mayo parió una batalla. Mayo parió una guerra de guerrillas. Parió una trifulca gramática, una contienda de voces, un escarmiento selvático, una algarada con tanques de tela y soldados de plomo, una disputa desigual con armas cargadas de metralla silábica y un proyectil de demandas frente a un pelotón de fusilamiento que disparaba silencio, desdén, facturas, decretos, venganza. Y salimos muchos de nuestras casas a librar esa batalla como si no hubiera más derrota que el pasado ni más tiempo que perder. Era mejor morir que dejarse asesinar. Era mejor matar que traicionarse. Mejor ser aire que no ser nada. Mayo nos parió en mitad de la calle a horcajadas, con una pierna a cada lado del océano, como una madre que paría primaveras y una primavera que parió un diciembre de tormentas y torrentes como ríos de sangre, sangre que era gente, gente que era llanto, llanto que era risa, risa que era rabia, rabia que era mayo. Y corrimos calle abajo como una tempestad hasta empaparnos. Cuando uno se empapa, a veces también se moja, se hunde en el agua y se ahoga. Pero en lo que tiene que ver con el amor y las personas que nos quieren, a las que queremos, creo que merece la pena navegar, aunque haya un naufragio al final de la travesía. De ese naufragio hablo también en el libro, porque es verdad que frente al infierno ofrezco una bocanada de aire que es el amor y quienes nos quieren y nos cuidan y a quienes queremos y cuidamos, pero es verdad que en esas relaciones, en esos amores, en esas amistades también hay fracasos y también hay naufragios. Y de eso habla la parte de la que voy a leeros unos cuantos de los poemas que se titula Al infierno conmigo. Hay una parte central del libro titulada Cuatro cuartetos rotos, que son cuatro cuartetos dedicados a la ruptura de una relación. El título hace homenaje a los cuatro cuartetos de T.S. Eliot, que es uno de mis poetas favoritos, y os voy a leer el tercero de esos cuartetos, que es uno de mis poemas favoritos, por cierto. Y que es un homenaje a la persona a la que van dedicados. Tus ojos marcaban las horas los míos, pararon el tiempo. Por entonces las palabras pesaban como el hielo sobre las hojas, ahora no tanto, ahora ya no. Pero entonces tu voz se rompía como la escarcha en la garganta de una mosca, con un crujido tan tenue que me hacía temblar igual que un pájaro enfermo. Me despertaba la sangre, me magullaba los huesos, me rasguñaba la piel, me reventaba la carne con cada acento. Ahora no tanto, ahora no sé. Pero entonces caía sobre mis hombros como la luz sobre las cosas sobre las que se posa sin posarse. Le daba calor a mis silencios, sombra a mis sudores, frío a mis fiebres, fiebre a mis destierros, hambre. Entonces tu voz me daba hambre. Hambre de hambre. Un hambre implacable, inagotable hambre de cada uno de los sonidos que salían de la caja de tu cuerpo, como del cuerpo de un contrabajo, tu voz áspera y bemol, que hacía que el aire se incendiase, me daba hambre de más voz, de la música recóndita y frágil que salía de tu alma de violonchelo y sonaba como madera que arde. Ardía mi cuerpo al oírte, mis músculos se tensaban como la mano en el mástil, con el rumor de tus gestos, el acorde de tus silencios y el delicioso desacuerdo entre tus ojos, irremediablemente tristes, y la alegre melodía de tus pestañas cuando mirabas más allá de ti, a mí, como si fuera un paisaje. Como si fuera un paisaje sobre el que pisabas por primera vez, derramando tu mirada sin pedir explicaciones, como el aire se posa en el agua, como la luz sobre las cosas, como tu voz en las palabras que entonces flotaba, se dejaba llevar por ellas y se acostaba suavemente entre las sílabas y los fonemas. Ahora no tanto, ahora ya no. Pero entonces se entregaba en cada letra, que es exactamente la razón por la que sonaba quebrada, ahora también. Pero ahora se quiebra porque no puedes más, porque te duele, lo sé, porque empujas las palabras cuando salen de tu boca como si odiasen decir. Entonces no. Entonces dejabas escapar el aliento como liebre, como la brisa que se mueve entre las rocas. Dabas agua a las palabras que tenían sed. Les dabas la leche de tu pecho, les dabas fe. Ahora tienes la garganta seca, tu voz suena rota, hueca, la caja de tu cuerpo cuando me dices, cuando me imploras, no me rompas, déjame. Son palabras que paran las horas, para siempre, sin remedio. Son palabras de duelo, un pésame prematuro que me niego a recibir. Me niego a velar nuestros restos porque ni tú ni yo, que hemos llegado hasta aquí como dos huérfanos que no tienen a más nadie, estamos dispuestos a darnos por vencidos. Por mucho que hayamos roto mil veces mil el juramento hipocrático, no estamos dispuestos aún a ponerle fin. Al contrario, porque solo cuando nos rompimos, solo cuando palpamos la herida, cuando olimos la muerte y escuchamos el llanto, comprendimos cuánto podíamos perder, cuánto. Cuando le leí este poema que acabáis de escuchar a mi madre, pasó lo que cuenta este poema que escribí y que se llama Náufragos en Islas Separadas. Hoy le leí a mi madre los poemas que te escribí cuando luchábamos a veces el uno contra el otro para escapar del huracán que nos arrastraba al uno contra el otro como una marejada contra los arrecifes. A mitad de la lectura mi madre ha empezado a llorar bajito, como supongo que lloran los gorriones. Incluso ha girado la cara para esconderse cuando he levantado la vista del poema, porque imagino que no quería que sus lágrimas me ahogasen. Yo he posado mi mano sobre su hombro, la he sentido temblar como un copo de nieve, y también me he echado a llorar sin ruido, más silencioso si cabe, como supongo que lloran los peces, porque tampoco quería que ella se sumiese en mis penas. Sé que te quiere y que te echa de menos. Sé que le duele como si fuera su hija. Sé que siente que nos hayamos perdido en la tormenta y que no fuéramos capaces de llegar juntos a la costa. Sé que llora porque aún me ve como un náufrago con las ropas devoradas por las olas y el cuerpo magullado por la pelea. Sé que lamenta que ahora estés en otra isla, lejos de mí, lejos de casa, y que también piensa en tus heridas y en tu vestido hecho trizas por la tempestad. Le he preguntado por qué lloraba. Era una pregunta inútil, porque sabía que una madre llora por sus hijos como un capitán por su barco cuando se hunde en el mar, porque no soporta su zozobra y estaría dispuesta a beberse el océano, a inundarse toda ella de dolor para quitárnoslo de encima. Pero nadie puede naufragar por ti ni salvarte de tu borrasca, como tampoco nosotros pudimos sacarnos de allí el uno al otro, porque cuando lo intentamos, braceábamos con tanta angustia que no hacíamos sino hundirnos el uno al otro cada vez más hondo en el agua. Ahora que he llegado arrastrándome a la orilla, lloro como un pájaro pequeño que tirita en una rama y me imagino que mis lágrimas y las tuyas son el oleaje que baña nuestras islas separadas, en las que nos veo como dos náufragos harapientos saludándonos con la mano desde la distancia. Solo quería que lo supieras, por eso te he mandado con las olas este mensaje en una botella. Poco a poco y tristemente, esas islas separadas se van separando cada vez más, hasta que el presente se convierte en pasado y finalmente en pretérito anterior, que es el título de este poema, que se encabeza con unos versos de la poeta uruguaya Idea Vilariño, quien os recomiendo leer, que tiene unos versos descarnados y desoladores sobre sus rupturas, muchas rupturas que tuvo con el escritor Onetti, con quien mantuvo una turbulenta relación. Y a él escribió, entre otros, un poema que se llama Ya no será, que se cierra con un verso devastador que dice: no te veré morir. Pues siguiendo la estela de Idea, yo parí estos versos. ¿Y qué seremos ahora el uno para el otro, sino jirones de recuerdos que se deshacen como tela cuando el viento los azota en la cuerda de tender de una azotea de la que nos alejamos sin mirar atrás por miedo a ver nuestros harapos ondeando contra el cielo como estandartes rasgados de un ejército vencido que se bate en retirada? No seremos más, no volveremos a ser, no envejeceremos juntos, no te despertarás junto a mí cada mañana ni cuidaremos de nosotros cuando duela. No habrá un después, ni un hasta luego, no nos esperaremos por la noche ni volveremos nunca a acariciarnos. Habremos sido, para siempre, los besos largos en la cama, nuestra lectura a cuatro manos en voz alta, el lenguaje que inventamos para amarnos, nuestra palabra secreta, las madrugadas desenredándonos las almas, lo que luchamos para echar a la tristeza. Pero ya nunca más, ya no. Solo quizá, cuando vayamos a morir, nos recordemos el uno al otro una última vez. Y vamos a terminar con un maravilloso final, que no lo digo yo, lo dice el título del poema que cierra la última parte del libro, que se titula Y en la tierra son actos. Veo países rotos como úlceras de estómago. Veo vientres de ballena y esqueletos de elefante en los que viven familias de mendigos a la intemperie. Veo hombres famélicos convertidos en caníbales y niños tan hinchados de hambre que una ráfaga de viento se los lleva por el aire. Veo otros tan obesos que se arrastran como orugas por los centros comerciales y mueren de una trombosis cuando son adolescentes. Veo guerras que estallan en las pupilas de los pobres y a la Bolsa de Nueva York celebrando un aquelarre. Veo carne de cañón envasada al vacío en los congeladores de la morgue, supermercados que venden ametralladoras y cáncer, y gigantes bebiendo petróleo, masticando tierra y vomitando sangre en el retrete de un bar. Veo ejércitos que bailan una danza macabra entre las balas, soldados que ríen a carcajadas después de matar a un ruiseñor y suicidas recubiertos de amonal que revientan plazas repletas como si fueran piñatas. Veo cuerpos despedazados como las piezas de un puzzle, madres desconsoladas que las intentan juntar y a los supervivientes sacándoles a los muertos los dientes. Veo kamikazes que asesinan en nombre de Dios y a Dios contando billetes en el despacho oval. Veo el corazón de las tinieblas y a Kurtz en el infierno susurrándome el horror, el horror. Veo pesadillas despierto y noches que no verán amanecer. Y no dejo de pensar que es un maravilloso fin del mundo. Es un maravilloso fin del mundo. Cae la sombra como un coágulo. Cae el cielo desplomado. Es un maravilloso final. Veo paraísos de plástico hecho en Taiwán. Veo a Eva y Adán inyectándose colágeno y botox y a Caín que mata a Abel para robarle el teléfono. Veo niñas en Bangladesh surciendo flores de tela para un jardín del Edén donde todo es sintético. Veo a una que coge una flor para ponérsela en el pelo y el capataz se la cose con hilo de cobre en la piel del cráneo. Veo mujeres a cuatro patas expulsando por el ano la droga que llevan en su intestino mientras les violan las bocas agentes de la lucha contra el narco. Veo hombres que las pasean con correa y bozal y las abren de piernas con clavos ardiendo y a clientes que las penetran con sus tarjetas de crédito con las que después se cortan las venas y el cuello. Veo banqueros follándose la ranura de un cajero automático y corriéndose en la cara de un desahuciado del banco. Veo ángeles con alas tan cargadas de crack que no levantan el vuelo y cuerpos iluminados por la química que se parten como nueces por una sobredosis de éxtasis. Veo adictos al gimnasio, anfetamínicos, con músculos dopados, reumáticos, moviéndose como robots al ritmo de rock sinfónico, bulímicos que devoran hasta la náusea alimentos dietéticos y anoréxicas que se injertan en las nalgas implantes de pecho. Veo espectadores que chupan la pantalla del televisor mientras se ahorcan con el cable para alargar el orgasmo. Veo perfumes que huelen a cadáver, muertos que huelen a limpio y hospitales comatosos con enfermos del alma incurables. Veo colmillos que le arrancan las tripas al paisaje y entierran en cemento el horizonte. Veo cielos empedrados de hermosas nubes radiactivas tan brillantes como el ácido, lloviendo lágrimas negras que derriten el asfalto. Veo nuestras vidas arrastradas calle abajo como aguas residuales que se van por el desagüe. Y no dejo de pensar, que es un maravilloso fin del mundo. Es un maravilloso fin del mundo. Cae el telón como una guillotina. Cae el cielo gritando. Es un maravilloso final. Veo dolor y píldoras, soledad y terapia, enfermedad y anestesia, depresión, ansiedad y gula. Veo pasarelas de moda y desfiles en Corea, daños colaterales, fuego amigo y guerras pacifistas. Veo bombardeos por la libertad, torturas por la democracia y al Nobel de la Paz recibiendo su premio en Guantánamo. Veo matanzas con drones que parecen videojuegos y videoclips de miembros amputados y decapitaciones. Veo a Jehová, a Jesucristo y Alá armando a los pueblos elegidos con chalecos explosivos y jeques que nos hinchan de fuel hasta que reventamos. Veo a los países ricos sacándoles las entrañas a países en vías de desarrollo mientras les hacen transfusiones de leche en polvo. Veo que nuestro alto nivel de vida es el resultado de su alto nivel de muerte. Veo niños y mujeres en revistas vestidos con ropa de marca fabricada por niños y mujeres en régimen esclavista. Veo esclavos que no saben que lo son, proletarios que se creen burgueses y precarios que lo serán hasta la edad de la jubilación. Y veo creyentes, súbditos y empleados diluidos como azúcar en el fango y engullidos por las bocas fluorescentes de las grandes superficies donde se oye el canturreo de Louis Armstrong. Es un maravilloso fin del mundo. Es un maravilloso fin del mundo, pero estás tan absorto admirándolo, que ni siquiera lo ves, ni te dará tiempo a decir adiós. Muchas gracias, de verdad, por haber venido, por haberme acompañado. Tenemos unos libros por ahí, por si alguien tiene interés en comprarlos y ayudar a la causa. Lo mejor para ayudarla, para ayudar a una editorial pequeña como Arrebato y a un pequeño poeta como este que os habla, es que si el libro os gusta y si los poemas os remueven y os conmueven, pues que los hagáis circular, que los difundáis, que habléis del libro, que lo regaléis, que lo robéis incluso, pero que lo pueda leer más gente. Y que la poesía no quede encerrada en los cenáculos, sino que sea la cena para todos y para todas. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta o nos vamos a cervecear. ¿En los libros dónde los tenemos? Aquí en la barra. Ah, en la barra. Pues ahí están en la barra al módico precio de 12 euros. Los poetas también comemos. Muchas gracias.